y rockeras en La Esencia. Rock, solo para conocedores. Yeah.

esencia, el rock no tiene fronteras.

La esencia. Larga vida al rock y metal. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús Tesoro Jefe y hoy escucharemos dos bandas con integrantes de Colombia y Venezuela. All That We Destroy es una banda de músicos oriundos de distintos estados de Venezuela, actualmente radicados en Colombia. Es una potente propuesta de metalcore y deathcore en Bogotá, surgida de la unión de músicos venezolanos que han canalizado su experiencia migratoria en una música energética, técnica y emocional. Con un EP sólido, buenos videoclips y presentaciones con bandas reconocidas, representan tanto una identidad cultural como un sonido arrasador en la escena metalera latinoamericana. Formados entre 2019 y 2021, ya en el 2024 lanzaron su primer EP homónimo, grabado bajo el sello independiente Cambu Records, con una producción que mezcla agresividad, pulso emocional, temas como redención, silencio o nuestro alivio. No solo emiten fuerza, también narran la lucha interna, los duelos personales y la voluntad de seguir adelante cueste lo que cueste. Escucharemos su tema Consecuencias. Es su más reciente propuesta musical, la cual incluye un brutal video que expone su imagen y escena musical. Su sonido se siente moderno, pero con alma de vieja escuela, con un grito migrante que va con rabia, técnica y propósito. Escucharlo, sentirlo y recuerda su nombre. All That We Destroy, metalcore hecho con corazón, sudor y verdad. La banda está conformada por Rosneck Pérez, voz; Carlos Riva, guitarra; Guillermo Chávez, segunda guitarra; Arturo Aponte, bajo; Daniel Soto, batería. Y a continuación tenemos a Siracusay. Llevan el metal colombiano a otras dimensiones. Concepto, técnica y visión global sin perder la razón. Un viaje entre el caos clásico y la introspección. Se forman inicialmente en 2013 en Bogotá, consolidándose bajo el nombre de Siracusay en 2015. Su sonido es una fusión de metal progresivo, de djent, metalcore y death melódico, con letras sobre ciencia, filosofía, espiritualidad y mitología. En 2024 lanzan el EP conceptual Kaiser and Kepler, una trilogía inspirada en filosofía japonesa, ciencia y exploración química. Fue el primer tema que se materializó tras la llegada de su nuevo vocalista venezolano, Tomás Pérez, implementando una voz que se eleva sobre la instrumentación, demostrando su habilidad vocal y su conexión con la esencia primordial de Siracusay. En 2023 ganaron el cuarto lugar en el Colombia Wagon Metal Battle, destacándose entre más de 200 bandas. Han compartido escenarios con grandes bandas internacionales y este 2025 fueron confirmados para el festival Copenhagen en Copenhague, Dinamarca. Siracusay nos demuestra que el metal latino puede pensar, sentir y arrastrar. Escucharemos su más reciente tema, La Caída, donde se adentran en territorios más oscuros, que destaca por su atmósfera densa, riffs contundentes y una batería que impulsa la narrativa de la causa. La banda está conformada por Diego Rodríguez, guitarra; Mono Snow, bajo; Alejandro Pérez Schroeder, batería; Tomás Pérez, voz. Primera banda a escuchar, All That We Destroy, tema Entidades. Y a continuación, Siracusay con su tema La Caída. En la esencia no existen las fronteras. We'll be right back.